sus ojos y abran su mente para que esto se vea diferente. Pero no te duermas. Salgo a caminar con música auricular, pongo bien fuerte el volumen para no escuchar, nada más tratando voy de desenchufarme, tratando de no pensar más. Ojos que abran su mente para que esto se vea diferente, pero no te duermas. Cierren sus ojos y abran su mente para que esto se vea diferente, pero no te duermas. Auricular, pongo bien fuerte el volumen para no escuchar, nada más tratando voy de desenchufarme, tratando de no pensar más.